you don't want me, set me free. Say you don't care, let's keep coming. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, muy bien, aquí andamos, esta es la FM, yo soy Carlos Harry en la radio de los clásicos y aquí estamos en Unicentro, estamos felices porque están pasando cosas muy interesantes en todo el marco que tiene que ver con este Autocar Fest. Quiero saludar a mi amigo Jairo Pinzón, hombre, hablar de Mercedes, mi amigo Jairo. ¿Cómo les ha ido? Un balance hasta el momento de hoy. Hoy, por ejemplo, sábado a mediodía. Balance completamente positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los oyentes en esta tarde? Nada, mire, una cordial invitación. Estamos en toda la entrada de Unicentro. Promos todas las que quieran, creo que es el momento que todos estábamos esperando para montarnos a la marca de la estrella, un Mercedes-Benz. Planes de crédito, estamos manejando temas de financieras, retomas, puedes traer tu usado. ¿Cualquier marca? Sí, cualquier marca. O sea, cualquier marca usado me lo reciben y me llevo mi Mercedes. Por supuesto. Entonces aquí estamos haciéndole esa super invitación a todos nuestros oyentes en esta tarde. Bueno, pues muy bien, por la 15, ya lo saben, ustedes van ahí a ver el stand, el pabellón, y ustedes vienen para acá. Oiga, ¿hay test drive en los Mercedes? En este momento no tenemos, pero podemos lograr hacer algo de pronto en las vitrinas. ¿Se de cada programa? Uno de nosotros, sí, se puede programar. Ok, pero muy interesante lo de la retoma de cualquier marca. Cualquier marca estamos recibiendo. Y financiación, por supuesto, está todo el stock de bancos a la entrada. 100% podemos llegar a financiar. Tengan también presente que el tema de las tasas han bajado bastante, que era como el tema limitante de muchos clientes de antes, limitaba el tema de tasa, pero ahorita encuentran muy buenas oportunidades. Bueno, súper esa noticia, es el momento, lo que dice usted es muy importante, es el momento, si quieren Mercedes, hombre, es el momento de venir al Autocar Fest aquí en Unicentro. Jairo, mil gracias por estar con estos momentos con la FM. Aquí los esperamos a todos. Un abrazo, aquí seguimos, la radio de los clásicos, yo soy Carlos Arria con ustedes. La FM. De los clásicos. Call it true. Ma voglio magic. I disappear from view and I can't get over. Can't get over you. Still I call it magic. You're such a precious jewel. ¿Qué tal está Magic de Coldplay, que ha anunciado que está trabajando en un nuevo álbum, que todavía hará más fechas de la gira de la esfera, del Music of the Spheres? En fin, todo lo bueno de Coldplay, todo lo que pasa, todo lo que queremos conocer de Coldplay. Es una banda de esas bandas nuevas que ya tiene una cantidad de canciones que pueden sonar a clásicos, pero que sigue haciendo música y en conciertos son muy buenos. Una de las giras más importantes del año pasado, el año 2023. Vamos con más clásicos. Esto es de Vilma Palme, Vampiro, se llama Mojada. Mi lado, si no sé qué hacer para

Egyptian. Egyptian.